como la muerte es posible, pueden morir donde quieran. Si hay en Ciudad Valle Hermoso, mueren dos más de la piedra, les dieron muerte cobarde en una gasolinera. Llega Heriberto y Procopio y Juan al servicio guerra. Diciéndose un día con otro, ya la muerte nos espera, pero pues sin darse cuenta de la acción tan traicionera. Será la consigna de la mafia en la frontera, de darle muerte a los fierros, toda una familia entera. Para morir no hay cobardes en ese rancho La Piedra. Terminará así el corrido, pero el recuerdo se queda. Si Juan quedó mal herido, no hubo una bala certera. De dos muertes fue testigo, pero la venganza.